Bueno, primero estamos muy contentos, ya estamos llegando al final de la campaña. Fue una campaña que hicimos a pulmón, que por suerte con tanta gente que se nos acercó pudimos llevarla adelante e inauguramos nuestra casa socialista, y eso nos pone muy contentos acá en la calle Belgrano, a dos cuadras de acá. Y también llevar adelante esta actividad en la plaza, en un lugar tan grande donde se va a acercar gente y que nos acompañe el Chipi Castillo, también es una alegría para nosotros, porque que lo puedan escuchar ayuda mucho a que entiendan nuestras ideas y qué es lo que proponemos. ¿No? ¿Qué importancia tiene para vos que un referente como Cristian Castillo hoy esté justamente aquí en la ciudad de Cañuelas? Y justamente es esto que te estoy comentando. Me parece que es muy importante que se escuche nuestra voz y que escuchen nuestras ideas, y creo que el Chipi para nosotros es un gran exponente para eso, es nuestro precandidato a diputado, y entonces estamos muy contentos. Poquito más de una semana, quedan 8 días para las elecciones. ¿Qué expectativas hay? ¿Se aspira a poder participar, a ser parte de las generales, de pasar las PASO justamente? En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Nosotros en las últimas elecciones nos consolidamos como la tercera fuerza acá en Cañuelas. Apostamos que siga siendo igual, o sea, que sigamos pudiendo ocupar ese lugar y, obvio, poder entrar al Consejo, ¿no? Porque lo que siempre planteamos es que históricamente en Cañuelas solo gobernaron los dos partidos mayoritarios, y realmente pensamos que es necesario un cambio. Es necesario otras voces, las voces de las mujeres, los trabajadores y la juventud. No puede ser que esto siempre se mantenga entre Cambiemos, antes los radicales y ahora Unión por la Patria. Entendemos que es necesario un cambio y seguimos luchando por eso. Cristian, como precandidato a diputado, ¿qué reflexión nos podés dar en relación a esta recorrida en la ciudad de Cañuelas? ¿Y qué es lo que charlan con la gente? ¿Cuáles son las inquietudes que demanda justamente la sociedad en los diferentes puntos de la provincia? Bueno, con Jessica somos parte de la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad, que lleva a Miriam Bregman y Nico del Caño en la fórmula presidencial y a Rubén El Pollo Sobrero como gobernador. Y en mi caso, recorriendo la provincia con las especificidades y peculiaridades que hay en cada distrito, uno, sin embargo, puede ver como un punto común la baja de los salarios y la jubilación, o sea que la plata no alcanza, la precarización generalizada del empleo, sobre todo en la juventud, que no sabe lo que es trabajar con aguinaldo, con vacaciones pagas, con una indemnización, el tema del acceso a la vivienda, que se ha complicado muchísimo, tanto para los sectores más vulnerables, que son en el país 3.800.000 familias que viven en emergencia habitacional y para los cuales todo lo que se hace es una gota en un mar, verdaderamente, se hace muy poquito. Y ahora el problema del alquiler para otros sectores, ¿no? Que por ahí tienen un poco más de recursos, pero que las condiciones que piden para alquilar y los montos son cada vez mayores, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que justamente la izquierda, su sector, le tiene para ofrecer a la sociedad? Bueno, lo primero es la recuperación de salarios y jubilaciones, a lo que perdí, recuperar todo lo perdido bajo Macri y Alberto y llevar el mínimo para cubrir la canasta familiar. Estamos planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas para crear 1.000.000 de puestos de trabajo, que es lo que se crearía si esta medida se aplica en las 12.000 principales empresas del país. Estamos planteando, obviamente, desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no pagar una deuda ilegal, ilegítima, absolutamente fraudulenta, una estafa al pueblo argentino, que está en la base de las políticas de ajuste que se están llevando adelante. El FMI es el que ha planteado el tarifazo, que ha llegado a muchísimas familias en los últimos días en todo el AMBA, y que juega un papel inflacionario, todo el conjunto del acuerdo, ¿no? Por las medidas que ellos plantean, lo denunciaron Miriam Bregman y Nicolás del Caño cuando se debatió el acuerdo con el FMI, creo que esto se ha visto corroborado. Y además la construcción un plan de obra pública centrado en la construcción de vivienda popular para dar satisfacción a los que más necesidad tienen de poder llegar a la vivienda propia, y medidas para que haya un alquiler social, y no puede ser que estamos en un modelo de casa sin gente y gente sin casa, ¿no? Eso hay que transformarlo dentro de un programa que nos plantea una salida de fondo, que es un gobierno de las y los trabajadores y la construcción de una sociedad socialista en vez de este capitalismo que nos está destruyendo el planeta y la vida de las personas. Lo mismo, a nivel nacional, ¿qué expectativas hay de cara al próximo domingo cuando se estén desarrollando las PASO? Yo creo que primero ganar las PASO, nosotros con la fórmula de Miriam y Nico, y quedar lo mejor posicionados para después la elección de octubre. Van a ser dos elecciones muy diferentes, en esta hay más de 20 candidatos, en la general, en la que vale, digamos, para los cargos, van a quedar 5 o 6 a lo sumo, así que me parece que vamos a ser la única variante que no plantea una política de sometimiento al FMI, continuidad del ajuste, algo que comparten Massa, que está ya ajustando, Larreta, Bullrich y ni hablar Milei, ¿no? Entonces, frente a lo que podemos llamar el consenso del extractivismo y el sometimiento al FMI, la izquierda es la única voz discordante frente a esos planteos, y me parece que, bueno, que por eso también una parte importante de la población nos va a apoyar. Ya hemos tenido una muy buena elección en las legislativas del 2021, aspiramos a repetir o ampliar esa misma votación, y bueno, eso sería un incremento de nuestra presencia parlamentaria, ya que todo diputado o diputada que sacamos se agrega a los que tenemos, y en el caso de la fórmula presidencial, el mejor mensaje que puede dar el pueblo a una clase dominante que se regodea pensando en el ajuste que va a llevar adelante cualquiera sea el ganador de los candidatos de las coaliciones mayoritarias, ¿no? Que son todos amigos de los empresarios y de la embajada norteamericana. Jessica, bueno, de acá van a estar yendo justamente a la inauguración de la casa partidaria. En ese sentido, ¿qué nos podés decir? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, esto, después de terminar acá la actividad con Cristian, nos vamos a ir al local nuevo, a inaugurarlo, a compartir un rato, a poder seguir hablando de nuestras ideas. Y es muy importante que todos los que quieran se acerquen, o se comuniquen con nosotros a través de la página de Instagram, que es PTS Cañuelas. Y bueno, los esperamos a todos para seguir esta campaña. Nos queda un montón, así que hay que seguir para adelante.